¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo allá en tierra y libertad. De una casita chiquita para una mujer bonita que espero sepa luchar. Con cartón y algunos palos, más la mezcla de mis manos empapadas de sudor, terminé mi humilde cuarto. No lo cambio por palacios, pues lo hice con amor. Soy un humilde obrero, pero a mi colonia quiero y con los pobres soy feliz. Ahí tengo compañeros que desprecian el dinero y dan su vida por mí. Si usted quiere irse conmigo, sin cobija tendrá abrigo, pues ahí conocerá el amor de los humildes. Tengo orgullo de decirles, soy de tierra y libertad.